Usted viene de ser presidente de Junta de Acción Comunal, ¿cierto? De Santa Ana del Vivero. ¿Cuánto tiempo estuvo usted líder comunal allí? Santa Ana, sector El Vivero, llevo 17 años como líder comunal, pues en diferentes cargos. Actualmente expresidente en el periodo pasado como presidente de Santa Ana El Vivero, sí señor. 17 años y estuvo como presidente, ¿cuántos periodos? Un periodo como presidente, pero 17 en el sector comunal. En el sector comunal, ¿siempre allí en Santa Ana El Vivero? Sí señor, siempre Santa Ana, sector El Vivero, llevo 28 años viviendo en nuestro municipio. Comuna 1, en la Comuna 1, sector sí, El Vivero, Comuna 1, como es tan grande, él nos decía que es la comuna que más, es la grande más grande del municipio de Soacha. Bueno, pasa usted a, es la primera vez que se presenta como edil, ¿o ya lo había intentado? No, primera vez, sí señor. ¿Y sale? ¿Le fue bien? Sí, bien, sí señor. Le fue muy bien, entonces. Me imagino que es el premio también a lo que él ha hecho como líder comunal en este sector, ¿no? Claro que sí. Como presidente y como dignatario comunal. Bueno, don Joan, ¿y qué le dio por ahí, por saltar a edil? Pues inicialmente fue acompañar a una gran amiga que distingo hace 25 años, candidata al consejo. Sí, ¿quién que es? Que fue mi coequipera, Xiomara Cardona. Ah, Xiomara Cardona. Sí, la conocemos, claro que sí. Correcto, entonces pues ella me dio como ese voto de confianza, me dijo, voy al consejo, ¿me apoyas? Le dije, claro, por supuesto, y me dijo, pero quiero que sea mi edil. Me dejó así que como, forme parte del equipo, coequipera. Pues coequipero, y aquí estoy. Sí, oiga, qué bueno porque, vean, profe Jenny y Angie, ese tema de liderazgo lo lleva uno en la sangre, definitivamente. Sí, señor. Mire que la labor comunal, él dice 17 años, y aquí en Soacha ejemplos hay muchos, uh-huh. Y ahí tampoco le pagan un peso a uno. No. Se gana, son problemas, reclamos de la gente, pero uno es como testarudo y sigue insistiendo y sigue en lo mismo, porque eso lo lleva en la sangre. Es así de simple, hombres, mujeres, de los que les gusta trabajar. Y eso no lo abandona uno. Claro, usted esporádicamente abandona el tema de la junta, pero el liderazgo continúa porque incluso ser edil pues es mucho más, tiene una responsabilidad más grande porque uno en la junta representa un barrio, ahorita usted representa toda una comuna, incluso una comunidad, pero bueno, digamos que es visible en la Comuna 1. ¿Cómo le ha ido en este tiempo? ¿Cómo se ha sentido como edil, don Giovanni? Pues muy bien, a veces quedan sin sabores de pronto lo que hablábamos ahorita de que uno está trabajando por la comunidad, pero pues no recibe un reconocimiento, no solamente monetario, hablemoslo así, porque de hecho cuando decidimos lanzarnos a esta tarea, a esta labor tan bonita que tenemos los comunales, lo sabíamos que no hay remuneración, ¿no? Pero sí hay veces la gente en algunos aspectos o cuestiones no recompensa a uno con un agradecimiento o con una que sería lo mínimo, ¿cierto? Por lo menos que como no le pagan a uno, por lo menos que le agradezcan, que la gente reconozca lo que ustedes hacen o lo que los líderes hacen. Sí, pues desafortunadamente es así, pero bueno, lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando uno lleva esa vena de líder, de trabajo social, comunal, pues así le digan a uno lo que sea, uno continúa, ¿no? Me hace recordar, profe, una anécdota, pues hace mucho tiempo, ya estoy un poco en añitos, ¿sí? Pero no tanto. La época de nuestro líder Galán, aquí en el Parque de Suárez. De Luis Carlos Galán, ¿sí? Sí, estaba muy muy joven yo, muy pequeño, y ya empezaba yo a mover a los compañeros de la cancha de fútbol para ir allá, y no pudimos ir. Ajá. Pero desde ahí ya. Desde ahí ya empezaba, ya, ¿sí? ya empezaba como a sentirse esa vena. De los 13 años. Esa vena comunal, sí, qué bueno, nos alegra mucho. Bueno, usted es el actual presidente, ¿no? Entra edil por primera vez, usted representa Cambio Radical, ¿no? Cambio Radical, sí señor. Usted es de la bancada de Cambio Radical, entra por primera vez al municipio de Soacha y entra como edil, ¿no? Al municipio de Soacha y digamos que en los primeros 6 meses, porque estamos en julio, o en los primeros 7 meses, logra usted que lo elijan como presidente de la Asociación de Ediles, ¿no? Sí, ¿cómo, señor. ¿Cómo se genera el tema? ¿Cómo se habla y cómo logra además que se deposite ese voto de confianza en usted, sobre todo en un edil nuevo, en una persona nueva que llega y dirigir una asociación tan compleja como es la Asociación de Ediles? Sí, profe, pues bueno, todo resume un poquito lo que hemos estado hablando. El liderazgo que de pronto les manifesté a mis compañeros y esa confianza que ellos... me deposité en ellos, ¿no? Sí. Para asumir este cargo, pues igual fue un consenso entre todos y me propusieron, perdón, que lo representara como presidente de la asociación hace mucho. asociación. Y yo tengo una pregunta, ¿qué implica ser presidente de una asociación de ediles? Bueno, presidente de una asociación de ediles, como siempre les he dicho yo a mis compañeros, no es ser presidente, figurar, no. Presidente es la persona que los va a liderar a ellos, que los representa frente a otras instituciones o el mismo estado como asociación. Lo que pasa es que una cosa es ser asociación de ediles y otra cosa es ediles del municipio de Soacha. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahí? De que la asociación es una entidad que lo respalda a todos los ediles frente a cualquier órgano del estado o del municipio, ¿sí? Sí. Legal, que se pueden hacer concesiones, convenios, como edil, no, como edil es independiente allá en su comuna. Esa es la importancia de una asociación y pues que igual que estemos organizados y unidos por una misma causa para todo nuestro municipio, todos nuestros habitantes de Soacha. Sí, claro, y como asociación tiene la responsabilidad, lo que usted dice es cierto, un edil pues simplemente ahí está en su comuna y por ahí se reúne con los demás y ya. ¿Cuántos ediles se pueden reunir a nivel nacional? En Pereira estuvimos reunidos 1.200 ediles. Imagínese. Hace 20 días. Eso es mucha gente. ¿Cómo mucha vamos? Gente. Y en Soacha no hay infraestructura hotelera. Ahora, sería bueno por visibilizar el municipio, pero la cosa no es fácil, ¿no? Hay una estrategia, digámoslo así, o un evento que queremos realizar acá en el municipio de Soacha para resaltar todo lo bonito de Soacha. Su cultura, su gente, su gastronomía. Es primer encuentro nacional de líderes y cultura. Sí. En nuestro municipio, sí. Ajá. Estamos en eso, estamos tratando de organizar todo, porque como lo dice usted, profe, pues para nadie no es un secreto que es bastante complejo la cantidad de gente que pueda asistir. De hecho, ya hay muchas delegaciones que nos están llamando a preguntarnos qué pasó, qué sí. Entonces, está en estudio y estamos tratando de lograr hacerlo aquí en Soacha. Primer encuentro nacional de liderazgo y cultura pues, en el municipio de Soacha. Pues sería interesante. Ahí lo que hay que revisar es el tema de la infraestructura, pero sí, señor. Sería bueno sí, señor. Por nuestro municipio. Bueno, digamos dentro, ¿usted cuándo fue que lo eligieron presidente de la Asociación de Ediles? ¿Cuánto lleva? El sábado. El sábado anterior es que está... Días. Está estrenando. Ocho puesto. Días, sí, señor. Está estrenando, apenas lleva ni siquiera una semanita, ¿no? Sí, señor. Perfecto. ¿Tiene ya claro algunos retos, algunas tareas específicas como presidente? O digamos, apenas está como acomodando porque uno entiende que es un tema nuevo y que bueno, no es fácil, ¿no? Correcto, sí. Estamos como empalmando con lo que de pronto venía la otra junta directiva. Que había logrado hasta el momento, ¿no? Estamos empalmando, al igual tenemos todo el apoyo de ellos y el interés de seguir con los procesos sí. que se estaban realizando y que se quieren realizar en nuestro municipio y fuera de él, ¿no? Porque es que tiene trascendencia tanto en Soacha como a nivel nacional, la asociación con el tema de la Federación de Ediles de Colombia. Perfecto, listo. ¿Qué fue lo que hubo ayer ahora sí en el Salón de Protocolo? ¿Un evento con la alcaldía? Sí, un evento con la alcaldía, estaba programado pues ese primer encuentro con el alcalde después de lo de Pereira, ¿no? Okay, era sí. Como socializar un poco el tema de cómo nos fue, de todo lo que logramos traer de allá, ¿no? Para okay. Acá, todas las ideas y todo el planteamiento. Y también se nos hizo un reconocimiento, se nos entregó la chaqueta institucional del municipio. Ah, perfecto. Ahora los ediles, ¿a todos los ediles? 55 en este momento que estamos posesionados, sí señor. 55, ese es el número de ediles de Soacha, ¿no? Somos 56, creo que falta un compañero. Exacto, que no se ha posesionado, ¿no? Creo que es por cuestión de libreta militar. Sí, imagínese. Joven. Que lo elijan a uno es muy joven, y no tenga entonces. Libreta y tiene su lío, si toca... Llamar al mayor, que a propósito ya hay rueda de prensa a las 11 en el Distrito Militar, ¿no? Pues bueno, don Giovanni, pues queda como toda la responsabilidad. ¿Y usted con qué equipo cuenta? Porque me imagino que la asociación debe tener también como una ¿qué? Como una especie de junta, como una especie de directiva. ¿Cómo es que se maneja? Sí, nosotros tenemos una junta directiva y nuestros comités, ¿sí? Ajá, sí. Somos un equipo más o menos de 12, 15 personas. Pues con los comités. De diferentes partidos y comunas, ¿sí? De diferentes partidos y comunas, pero lo que yo más he enfatizado en ellos es que trabajemos los 33, 35 afiliados que estamos en este momento. Ok, a la asociación. A la asociación, porque todos somos un equipo. Simplemente nosotros como directiva los representamos, como ya les dije, a ellos. pero la asociación somos todos. Y ese usted lo que quiere, claro, y me parece muy interesante, es que no hayan divisiones, que se trabaje en equipo. Es correcto, incluso, lo que la invitación a los otros compañeros ediles de todo el municipio de Soacha es que, pues, si gustan que se hagan partícipes, se vinculen con nuestra asociación de ediles de Soacha, porque necesitamos harto de ellos, porque unidos... ¿Cuántos están en la asociación? En este momento somos 33. 33 afiliados. Y en total son 56. 56, es decir, que hay como unos 33 por fuera. Sí, no, más como, o menos. No, como 23, como 23 por fuera. ¿Qué dicen? ¿Qué argumentan? ¿Por qué no se...? No, sí, ellos incluso ayer en reunión que estuvimos con ellos, hay algunos, su gran mayoría, desean y quieren pertenecer a la asociación, pues no lo habían hecho de pronto por temas de tiempo, de todo, porque ellos ya tienen un compromiso, una responsabilidad bien grande, algunos son también líderes comunales y presidentes de Junta de Acción Comunal, ediles, y decían, ahora otro, asociación, pero no, ya nos manifestaron el deseo de participar también con ACEDMOS. Bueno, don Giovanni, ¿cuál es ese mensaje que usted le envía a sus compañeros, tanto los que están afiliados como a los que no están afiliados al mismo municipio, digamos, dentro de lo que usted quiere hacer también como presidente de la asociación? Sí, profe, como el mensaje más grande que yo les envío a todos mis compañeros ediles, a todos en general, a los 56 del municipio, es que seamos uno solo, ¿sí?, que seamos bien fuertes, los 56 perteneciendo o no perteneciendo a la asociación. La idea es que todos estemos en la asociación y sé que contamos con la colaboración y el visto bueno de nuestra administración, de nuestro alcalde, el profe Eliazar González, que él está en disposición total de estar con nosotros, nos lo ha manifestado públicamente y nos lo ha hecho saber, y nosotros también sentimos eso. Entonces aprovechemos este cuatrenio de cambiar esa imagen, esa historia, porque sí, en todo el país, en el congreso que estuvimos en Medellín, en la cumbre de Medellín y en el congreso de Pereira, el sentir de todos los compañeros ediles del país es ese, pero es que no nos remuneran, pero es que no hacemos todo y no nos pagan. Nosotros aquí en Soacha queremos cambiar esa imagen de que estamos trabajando fuerte y vamos a trabajar muy duro para que si llega ese reconocimiento sea muy bien merecido. Okay. Y podamos lograr grandes cosas para nuestro municipio y nuestras comunidades. La idea, me imagino, lo que le capto a don Giovanni, pues es que ahí caben todos, ¿no? Sí, claro. Los que sí. Verdes, los del Centro Democrático, todos somos una liberal, familia. Conservador, una familia, usted ediles, lo ha dicho. Ediles de Colombia. Eso aquí no hay, partidos, nada, una familia. Oiga, qué bueno. Es lo ideal, sí, señor. Sí, pues me alegra muchísimo, de verdad, una persona, bueno, aunque usted dice que ya con sus años, pero digamos que relativamente joven, nuevo en este tema de ser edil. Edil, sí, señor. Entra como presidente de la asociación. Es un reto y una tarea bastante grande, pero digamos que experiencia en liderazgo la tiene. Y muy interesante cuando usted dice, aquí queremos trabajar, es como una familia. La familia de la Asociación de Ediles de Soacha. Todos los ediles, ojalá los que están por fuera, se afilien. Y bueno, ya vendrán, digamos, las tareas a realizar y... Aquí con el tiempo nos estará contando, ¿no, Giovanni? A ver cómo avanza el tema. Sí, otro reto, perdón, profe, que le quiero decir también. Otro reto que tengo como edil de mi comunidad, de mi comuna y presidente de la asociación, es unirnos con todo lo que tiene que ver con presidentes de Junta de Acción Comunal, que sea un equipo con nosotros, porque lamentablemente yo llevo 17 años en la parte comunal y en los periodos pasados no distinguí ediles. No sabíamos quiénes eran los ediles. Hay un distanciamiento entre las juntas y los ediles, ¿sí? Exactamente. Entonces, lo que quiero y lo que queremos, porque lo hemos manifestado varios compañeros ediles, es que seamos uno solo, administración, presidentes de Junta de Acción Comunal, comunidad en general del municipio, todos los habitantes ciudadanos de Soacha y nosotros los ediles. Que seamos una sola fuerza contra todo lo que pueda venirse para nuestro municipio, ¿no? Pues ojalá las cosas se le den, porque lo que le vemos aquí a Giovanni son ganas. Sí. Son ganas de trabajar, ganas, y uno logra, y eso es cierto, resultados se muestran cuando se trabaja unido. Y hay mucho que hacer. Sí, cuando comienzan ese tema de separarse ni de los intereses personales y todo, ahí no funcionan las cosas. Ojalá la gente le copie, el llamado es a eso, y me alegra mucho eso que usted plantea, que haya un acercamiento con las juntas de acción comunal. Claro, es que las organizaciones tienen que integrarse, tienen que hacer equipo para que sean visibles. Y mire su experiencia, dice, yo como integrante de una junta como que ni sabía o no conocía a los ediles. Qué bueno integrarlos, ediles, incluso con el mismo consejo, aquí hay que hacer equipo. Sí, sí, claro. Y la consigna es sacar el municipio adelante, ¿no? En el sentido de que le hablo administración, no es solo alcaldía, sino también concejales de nuestro municipio, sí señor. Pues nos alegra mucho, lo felicitamos de verdad por esa visión que usted tiene de municipio, por esa visión de querer trabajar todos unidos, ojalá las cosas le salgan. Lo felicitamos y le deseamos también éxitos en esa labor como presidente de la Asociación de Ediles, don Giovanni. Gracias, profe Ariel.